¿Y le gustó? Es raro, pero quedó bien la combinación. Bueno. Son dos cosas distintas, pero con el común denominador del cantante. Perfecto. Es que además en ambas bandas utiliza su voz de una manera algo diferente, sí, digamos así. Bueno, muy bien. Si usted me hubiera preguntado hace un tiempo acerca de mi opinión sobre el death metal, yo le hubiera dicho que había que darle por ahí la oportunidad de que se desarrollara. De hecho, un costado del death metal se desarrolló hacia el doom gothic. Ajá. Y produjo probablemente algunas de las manifestaciones más originales de los 90s, que justamente no se caracterizó por ser una década original. Bueno, el otro costado del death metal, el más recalcitrante, siguió siempre igual. Toda la velocidad posible, los gritos más podridos del mundo, y a uno casi le parece insólito pensar que en algún momento el death metal fue sinónimo de vanguardia. Ajá. Hoy en día realmente parece una idea loca, pero en su momento no lo era. En momentos en que había bandas como Death u Obituary sonando, parecía que esa era la gran cosa nueva. Bueno, los Cannibal Corpse, de alguna manera, nunca formaron parte de esa vanguardia, porque ya el género estaba establecido cuando ellos aparecieron. Y digamos que desde la espectacularidad de las tapas, lograron un impacto que no hubieran alcanzado tal vez, con su propia música. Lo curioso es que a pesar de todo, el death metal sigue teniendo un grupo de seguidores tremendamente fiel. Ajá. Para esos seguidores vamos a presentar este tema de Cannibal Corpse de su último disco, Bloodthirst, sediento de sangre. La banda favorita de las novias y las madres. Sí, exactamente. Fíjese, acá tiene una tapa también claro, censurada parcialmente con el Parental Advisory. Dice letras explícitas. Claro. Y abajo tendría que haber un cartel que dijera, ¿y qué esperaban, eh? Bueno, sangre, mutilación, dolor, títulos que realmente lo hacen sentir a uno, asqueado de la vida y cosas, claro, así. Pero lo bueno que tiene esta edición en la Argentina es que finalmente incluye un EP que había salido en una ocasión y que hoy en día es poco menos que inconseguible, que era el Hammer Smashed Face, o sea, cara destrozada por un martillo. Lindo, lindo, un lento. Claro, ahí había un cover. Uh-huh. Y ese cover era ni más ni menos que Zero the Hero, de Black Sabbath. Ajá. Cantado por Ian Gillan originalmente. Claro. Bueno, aquí prácticamente no tiene importancia porque, imagínense, quien lo canta está... O sea que, digamos, citar a Gillan o no citarlo es más o menos lo mismo. Pero para todos aquellos que coleccionan covers, es tremendamente útil, ¿eh? Nótese el detalle. Igual el tema que vamos a escuchar es Pounded into Dust. Bien. Reclame con cada compact la bolsita de sangre.